Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar. E me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso. Olá, como estão? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Cotidiana, sonando como cada sábado a través de la señal libertaria de Radio Comunitaria Villa Olímpica en internet a través de rcbo.cl y también por las ondas aéreas de nuestro barrio, por el 90.9 aquí en esta bella comarca santiaguina que es la Villa Olímpica. Estamos sonando también los días domingo a las 16 horas a través del 97.5 Radio Aucán de San Fernando, retransmisión que nosotras agradecemos y nunca dejaremos de agradecer. En esta edición del Cotidiana nos queremos dar el lujo de zambullirnos en profundidad y tomándonos todo el tiempo que tenemos disponible para recorrer las historias, para contar las historias que están contenidas en la última producción de nuestro amigo, compañero Leo Sepúlveda. Este disco recientemente lanzado, el 19 de mayo pasado, se llama Canciones Ciudadanas y son 15 canciones ciudadanas. Es un disco bastante denso, bastante profundo, desde lo musical y también desde lo conceptual. Nosotras no vamos a detenernos en lo musical, básicamente porque no sabemos mucho de ello, aparte de que nos gusta, hay música que nos gusta y música que no nos gusta, pero no tenemos muchos elementos para poder aportar a la mayor comprensión de las obras musicales. Lo que sí podemos hacer y lo que quisimos hacer es dar el espacio, abrir el espacio para que las historias que están contadas en este disco pudieran recibir más información, pudieran ser enriquecidas, complementadas y completadas por su autor, por el Leo Sepúlveda. El disco Canciones Ciudadanas es un disco que cuenta muchas historias, cuenta historias de esa historia con mayúscula, que son la historia de los pueblos, de las épocas, cuenta la historia o es parte de la historia de la última etapa de la historia reciente de nuestro país, pero también contiene muchas historias, historias con minúsculas, que son las historias que nos pasan a nosotras las personas todos los días y que generalmente pasan y mueren en el anonimato. Lo interesante del Canciones Ciudadanas es que es capaz de tejer elegantemente esta historia, gran historia, con las historias pequeñas y lo hace de una manera que a nosotras nos parece muy bien hecha. Por eso, cuando escuchamos el disco, nosotras fuimos al lanzamiento, nos pareció que las historias que están contadas en este disco valían la pena ser conocidas en mayor detalle, y por eso fuimos a la casa del Leo. Él nos recibió gustoso y nosotras le propusimos al Leo algunos temas, algunos tópicos que nos llamaron más la atención, que nos latieron más fuerte en la escucha de su disco, y él nos contó la historia, por así decirlo, que hay detrás de cada uno de estos temas y cada una de las ideas que nosotras le propusimos. Eso es entonces el Cotidiana de hoy. Vamos a ir alternando la conversa con el Leo con los temas a los cuales esta conversa está haciendo referencia. Les agradecemos enormemente su sintonía. Esperamos que este programa sea un aporte al conocimiento de este tremendo artista que es Leo Sepúlveda y que, como muchos otros grandes, es hoy día prácticamente desconocido por las grandes masas que consumen cultura en esta parte del mundo. Nos vamos a un breve corte y partimos con este Cotidiana que recorre las historias del disco Canciones Ciudadanas de Leo Sepúlveda. Só penso em dizer não, depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Radios comunitarias se encuentran constantemente en procesos de persecución y vigilancia por parte de la autoridad y de privados que lucran con las frecuencias de radio en Chile. Hoy es Radio Aucán FM de la ciudad de San Fernando quien sufre la judicialización de sus integrantes por hacer uso del espectro radioeléctrico sin autorización del Estado. El artículo 36b de la Ley General de Telecomunicaciones permite penalizar a quien hace uso del derecho a la comunicación en un país donde los monopolios en temas de medios son parte del ADN nacional. El equipo de comunicadores y comunicadoras de Radio Aucán FM arriesga hoy penas de presidio de hasta 3 años, multas de 5 a 300 UTM y comiso de los equipos. Las radios comunitarias no podemos permitir que los comunicadores sociales que luchan por abrir la opinión pública sean formalizados como delincuentes. Hacemos un llamado a las comunidades y territorios, a las audiencias de las radios comunitarias, a colaborar en esta tarea de defensa, corroborando con una carta de apoyo el carácter y ejercicio comunitario de Radio Aucán, vía correo certificado a calle Chillán, número 656, San Fernando. Calle Chillán, número 656 de San Fernando. Dirigida al Centro Cultural para las Comunicaciones Aucán. Por la defensa del derecho a la comunicación, no a la criminalización de las radios comunitarias y de los comunicadores populares. Porque necesitamos más medios libres. Todos y todas somos Aucán FM. Estás escuchando Radio Comunitaria Villa Olímpica. Estamos de vuelta, esto es Cotidiana por Radio Comunitaria Villa Olímpica y también por Radio Aucán de San Fernando. Hoy día nos vamos a dedicar a recorrer las historias, a contar las historias del disco Canciones Ciudadanas de Leo Sepúlveda. Y para partir este recorrido hay que decir que Leo Sepúlveda no es solamente un músico, es también un escritor. Y por lo tanto la palabra escrita en su trabajo es muy importante. Es por eso que en el disco que ustedes espero que tengan la oportunidad de conocer en físico, hay un texto que está en la carátula. Vienen además íntegras todas las letras de las canciones. Y en este texto que de alguna forma inaugura y contextualiza este disco, la historia de su creación, la intención de su creador también, este texto fue leído, fue escuchado en audio en el lanzamiento de este disco el sábado 19 de mayo. Nosotras nos conseguimos este audio y queremos que ustedes escuchen en la voz del propio Leo Sepúlveda este texto de introducción a Canciones Ciudadanas. Debe haber sido a fines de los años 70 del siglo pasado cuando se me apareció el nombre Canciones Ciudadanas para un disco posible. Hoy finalmente cobra vida, aunque al revés de mis intenciones de entonces, no corresponde un instrumento para la liberación y predominio del proletariado. Lo dicho no significa que estas canciones ciudadanas sean asépticas e incontaminadas respecto a la condición humana. Cada tema fue compuesto ante la imperiosa necesidad de expresar y dar cuenta poética y musicalmente sobre algo, impreciso a veces, que me afectó profundamente y por lo mismo inevitablemente político. Por otra parte, ¿qué decir sin terminar preguntándome amargamente para qué me dedica esto? sobre el apabullante poder y presencia de la música comercial, que demasiadas veces prostituye el poder emancipador y revelador del arte. A los 69 años aún no soy capaz de explicarme y dar cuenta cabalmente de esto que llamamos vida, de su transcurso, sentido, circunstancias y absolutamente democrático final. Sí, hago mi parte en develar espacios, algunas zonas, resplandores y oscuridades de nuestra condición, trabajando más en profundidad que en extensión. El arte es un oficio de mineros, no de paisajistas. Aún los ciudadanos es un atributo que compartimos y que puede significar mucho en cuanto a asumir en lo personal y colectivo una presencia, una voz y una fuerza liberadora. Ciertamente vivimos la crisis no declarada de una época que, bajo los mejores propósitos originales, ha terminado ascendiendo al ser humano y envileciendo sus construcciones colectivas. Aún el camino a lo nuevo es difuso, pero se construye cada día y las nuevas formas de vida y organización lentamente se van encarnando, como siempre, en algunas personas que contrastan con las convenciones, la mediocridad y con la ilusoria seguridad de la matriz planetaria que nos contiene. Estas personas que encarnan a los imprescindibles de que hablaba Bertolt Brecht en su famosa frase están aquí, a nuestro lado día a día, aunque muy pocas veces son reconocidas. Algunas de ellas alumbran la portada de este disco con su insobornable dignidad. Lo que acabas de escuchar es el texto que introduce el disco Canciones Ciudadanas en la voz de su propio autor, Leo Sepúlveda. En este texto, el autor está dando cuenta de su creación, de su obra, de sus intenciones, y también nos da cuenta del lugar desde el cual él está creando y qué papel, qué responsabilidad él le asigna y se asigna a sí mismo como creador, como artista. Nos pareció importante compartirlo como una manera de prepararte para que luego de un breve corte escuches este recorrido que hicimos junto con Leo Sepúlveda por las historias que se cuentan en este disco Canciones Ciudadanas. Unidad 36B al lugar de los hechos. ¡Atrapen a esos delincuentes! Y estamos en vivo desde la radio comunitaria compartiendo... ¡Todo el mundo al suelo, weón! ¡Manos en la cabeza! ¡Suelta el micrófono, concha de tu madre! ¡Baja la antena! La Red de Medios de los Pueblos rechaza los allanamientos y ataques a radios comunitarias. Libertad de expresión, derecho a la comunicación, no al 36B. Para venir a Asamblea hay que bañarse. Estás escuchando la 90.9 Radio Comunitaria Violi. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio-dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra... Estamos de vuelta. Esto es Cotidiana por Radio Comunitaria Villa Olímpica. Estamos prontas a iniciar este recorrido que no va a tener muchas explicaciones, no va a tener muchos cortes. Quisimos privilegiar el espacio para escuchar la música, para escuchar también las palabras de su autor. Por lo tanto, desde aquí en adelante el juego va a ser el siguiente. Hay un extracto de la conversación que sostuvimos con Leo respecto a tópicos o canciones específicas, y luego viene la canción a la cual se ha hecho referencia. Este viaje comienza con la primera parada, que es Impuro Chile, uno de los temas que inaugura este disco Canciones Ciudadanas, y que, bueno, el propio autor nos va a comentar qué hay detrás de este Impuro Chile. Para analizarlo, evidentemente, la gracia que tiene es pescar exactamente cómo es la letra de la canción nacional. Con sus mismas expresiones, sus adjetivos, sus descripciones, y contrarrestarlas con con lo opuesto que tiene este mismo país. O sea, la imagen como idílica de esta canción, que es común por lo demás a todos los países de América. Si tú, yo estoy inventando un nuevo tema de un país inexistente de América, y para hacerlo, pues que todas las letras de los países americanos, y todos hablan de mucho de la iglesia, la religión, y mucho de la cosa guerrera, y no los van a aplastar, y cuando lleguen, aquí los esperamos, qué sé yo. Y bueno, acá la... Esa es la idea del tema, de contrarrestarlo con una realidad. Hay alguna exageración, quizá en un par de cosas, pero menor, porque tampoco un juego de ingenio, no es una cuestión ingeniosa. Hay algo de ingenio, pero como no como no ve como una herramienta nomás, pero el tema es serio, digamos. De hecho, el tema empieza con la canción cantada en colegio por los niños. Y ahí, eso es lo que no me gusta de esta canción, que más allá de su letra, se la obliga a cantar a los chicos, por ejemplo, y si tú los escuchas cantar, cantan igual que los milicos. Tienen que gritar la canción, ¿te fijas? Y los milicos cuando cantan, ellos no cantan afinadamente. No les piden eso, les piden que griten la canción. Que sean agresivos para cantar la canción. Y pueden estar diciendo yo te amo, pero tiene que ser agresivamente y con fuerza dominante, ¿te fijas? Muy macha además. Y eso pasa acá, pues. Entonces a estos pobres niños les encanta eso, y más encima el profesor que los dirige, entre comillas, está cantando desafinado. Entonces eso es lo que yo le quiero hacer contrapunto y demonizar y desmitificar estas piedras que nos ponen encima de los hombros, te fijas, para vivir. Una de ellas es la canción nacional. Sí, puro Chile. Sí. Lo vamos a escuchar entonces a continuación, uno de los temas de Canciones Ciudadanas, Impuro Chile. Chile, tu cielo azulado no veo. Una nube tóxica mata tus brisas y tus campos sin flores bordados parecen algo como la copia infeliz de un andén. Aún libre la montaña está, baluarte de ningún señor. Y ese mar que tranquilo soñaba esplendores, sin control despojado es de su gran riqueza. Agridulce patria, postergados los votos que en tus aras todavía se siguen jurando. De los libres tierra serás cuando exilien toda opresión. Thank you. ese mar que tranquilo soñaba esplendores. Sin control despojado es de su gran riqueza. Agridulce patria, postergados los votos que en tu nombre todavía se siguen jurando. De los libres tierra serás cuando exilien toda opresión. Estamos revisando junto a Leo Sepúlveda algunos de los temas de las canciones, pero también de los tópicos más relevantes de este disco, Canciones Ciudadanas, que ha sido lanzado hace muy poco, ahora en el mes de mayo de este año 2018. Continuamos entonces, quería proponerte un fragmento del tema Cerro Blanco, de la canción Cerro Blanco, ya. Para que lo comentemos también y tú nos puedas contextualizar el sentido que para ti tiene esta canción, Cerro Blanco. Dice, pero en esta tierra aún, y a pesar de las consignas, y a pesar de tanto fuego artificial, aún el hombre es el lobo del hombre. Uh-huh. Eso es un fragmento de la canción Cerro Blanco. Tal vez podríamos partir comentándonos de dónde surge esta canción. Esto es una situación ya. Muy particular, ¿no? Sí. De un lugar específico de esta tierra. Claro, po. Y yo se lo el día sábado lo comentaba, de hecho, con alguna persona. Esto, entre paréntesis, este tema, puro Chile en el tiempo es más cercano que este Cerro Blanco, que he hecho en los años 80, no sé, una cosa así. Y a mí me gusta comentar eso porque la gracia de la música es que no tiene progreso, po, en términos de lo científico, por ejemplo. Entonces, si su contenido es válido, va a ser válido siempre. Porque en el fondo estoy hablando de nosotros, de la existencia de las personas. Entonces, apareció ese tema porque estaba haciendo hora ahí en Recoleta, a mediodía, para no sé, no me acuerdo qué cosa era. No había que hacer y tenía como una hora así de tiempo, que no me iba a volver de donde venía. Y me fui al Cerro Blanco, que en ese tiempo al menos era re feo el Cerro Blanco. Y para pasear un rato, y de repente me encuentro en un recodo del cerro, una perspectiva del cementerio. Que la gracia es que tú siempre ves el cementerio desde abajo. Y llega un momento que no sabes ya que estás ahí, pero ahí te llevan. Pero esta imagen desde arriba es muy impresionante porque es la ciudad de los muertos. Entonces me senté ahí en una piedra y empecé a pensar y ahí pasar. Y todo lo que iba contando el tema es lo que me ocurrió a mí en ese momento. Pero hay una cosa de creación también, en cuanto a que había viento, por ejemplo, entonces ese viento a mí me sugería que eran las voces de los muertos que venían a decirme, mire, yo soy esto, yo soy bueno realmente, aunque la cagué, y la otra mujer, y yo, en fin, pero hablándome ahora que es muy tarde, ya están muertos. Claro. Entonces, pero también hay, junto con eso, hay una reflexión respecto como a la condición de nuestra época, que yo creo que está resumida en lo que te leía, sí. ¿No es cierto? Que en esta tierra aún el hombre es un lobo del hombre, a pesar sí. De las cocinas, a pesar de la pirotecnia, claro. Que hay, se sigue manteniendo esa contradicción como fundamental. Sí, sí. Y quizás eso enfrentado, surge esa idea porque está enfrentado a la muerte, que es común a todos también, que ese es otro tema que es importante, que quizás el más democrático de los hechos de la existencia de todas las personas es que compartimos. El hecho de que vamos a morir, que es inevitable y que, bueno, es así, ¿no? Entonces, yo creo que enfrentar a esa muerte, desde el punto de vista de esto, de seguir siendo el hombre, claro, es ver la condición humana, que eso es así. Y no significa aceptarla, sino que denunciarla una vez más, pues, o sea, a pesar de todo lo que digamos, a pesar de tantas promesas y cosas, De hecho, en la introducción del disco se habla de que bajo las mejores intenciones vivimos esta época que termina siendo lo contrario a lo que se quiso hacer. O sea, yo no puedo descalificar a mucha gente que en el Renacimiento o en años posteriores quiso y creó cosas en función del bienestar del ser humano, pero ahí está, porque a pesar de todo seguimos siendo los lobos de nosotros mismos. Pero también a la vez seguimos siendo seres brillantes, luminosos, fuertes, atrevidos. O sea, esas dos condiciones se comparten. Pero eso fue la idea. Ahora, la gracia también que tiene el tema, que, y no sé, me gusta esa ironía también, que llegó un momento que yo estaba reflexionando todo esto, veo la hora, y era tarde, se me había hecho tarde. Bro. Entonces se me olvidó toda esta reflexión tan sesuda o tan existencial, y corrí para ver si podía llegar a donde tenía que ir. ¿Sí? Entonces, claro, la vida, por decirlo así, no la vulgaridad, sino que lo que te demanda la vida cotidiana, que está llena de muchas, también, no sé, ripios y compromisos y tonteras que uno tiene que hacer día a día, te saca de esto, po, te saca. Yo ahí me escapé un rato de esa vida. Eso también quiero mostrar, que un tipo común y corriente va y de repente se da el tiempo, porque eso fue, que el tiempo le permite, o los compromisos, sentarse en una roca para mirar el cementerio, en este caso, y poder pensar un poco en qué cresta somos. Y lo cómico, quizás no está cómico, pero es irónico, me gusta eso de que al final este hombre que es tan reflexivo dice, chuta, tarde, no tengo que ir. Entonces, como que me dejó tirado, pues, o sea, claro. Oye, este gallo, ¿cómo? Se me cayó el pedestal, me dijo, claro. Y eso. Bueno, entonces escuchemos este Cerro Blanco para completar esta historia que estamos contando del disco Canciones Ciudadanas de Leo Sepúlveda. Sentado al borde de este cerro, contemplo abajo el cementerio. El viento me trae lamentos, dispersos de los que están muertos. Yo trato de entender lo que quieren decir. Se chocan entre ellos, entre el polvo que levanta el viento y yo les digo al fin, pónganse un poquito de acuerdo. Una me dice temblorosa, escuche, yo fui una rosa, y yo que fui tan prepotente, vivía a costillas de la gente. La rosa y el canalla, quien me habló después, tenían voces de arrepentimiento y desazón. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que me hablan cuando ya es muy tarde. Para mí es inevitable, viendo esta ciudad de los difuntos, pensar en lo que hace aguantable vivir, sabiendo tan triste fin. Sabiendo tan triste fin para tan corta existencia, vivir el presente recomiendan. Otros soportan las penurias porque cielo al morir se irán, a un cielo al morir se irán. Yo me reviso los bolsillos, menos mal puedo subir. A ver si llego sin atraso, a ver si llego sin atraso, a ver si llego sin atraso, a ver si llego sin atraso. Escucha Radio Villa Olímpica 90.9. Voces del barrio. Continuamos revisando el disco Canciones Ciudadanas de Leo Sepúlveda, que nos ha querido acompañar para ir develando las historias, contando las historias que este disco contiene. Hay un tema llamado El hombre que saltó del tren, ¿sí? Sí. Y hay una estrofa que dice así: uno debe vivir de acuerdo a lo que hay, para no perder su lugar en el tren. Sí, sí. Y te quería proponer una interpretación que es mía, y es esta imagen que tú utilizas del tren, que en otros temas está el tema del carrusel, o el tema como de la barca, que es como... Sí. Que son imágenes que están presentes en tus canciones y que son una metáfora de algo más profundo, que puede ser la vida o no sé, o las rutinas. Tal vez si tú nos pudieras comentar respecto a estas imágenes que tú utilizas, por ejemplo, como el tren o el carrusel, que también son como bien característicos de tu poesía. Claro, el carrusel es un artefacto tan bonito que si uno lo vivió, no sé, siendo niño. Pero puesto en alguna canción por ahí aparece como estamos en un carrusel que mismo hay que cambiar, pues, que dando vuelta y vuelta nos mantiene modo conforme con lo que cada uno tiene. Entonces, en ese sentido el carrusel me sirve como vehículo en el que vivimos, ¿te fijas? Claro. Pero es un vehículo que del cual no te puedes salir. Y que gira en torno a sí mismo, también, claro, eso además, es característico del carrusel. Y fíjate que tiene harto sentido porque, de hecho, los ideólogos medio fraudulentos actuales del sistema en cuanto a todo lo que es la tecnología, qué sé yo, el adelanto, la informática, hablan de la supercarretera de la información. Y eso es un término de hace varios años atrás ya. Y poco se le ha puesto atención a ese término. Pero la idea de la supercarretera de la información es que es como el tren. Tú tienes que estar ahí. Si no estás ahí, cagaste. O sea, vas a perder tu trabajo. Si eres viejo, peor, cuídate, aprende, bueno, métete en la computadora y confórmate con lo que tienes, porque esta cuestión va y hay que subirse a esa supercarretera, en esa supercarretera, imagínate, claro, hacer una hueá más que va a millones de kilómetros y tenés que subirte, y si no, cagaste. Entonces, eso es el mensaje muy claro y no hace falta pegarle a la gente ni nada para que entienda eso y que le dé miedo a la vida en ese sentido. Entonces para mí es muy gráfica esta imagen del tren en que vamos todos hay un calor en el tren, hay una tibieza, pero es una tibieza que creamos nosotros mismos con nuestros cuerpos, pero que igual te mantiene frío. Es el estar juntos, el no perderse, que como manada por último nos podemos salvar, o no me van a cachar a mí porque hay 100 hueones alrededor. Claro, paso piola. Claro, es como la multitud. Entonces, y este tipo de repente en medio de la noche se tira y está lloviendo además, y salta el tren. Pero solo él quiere ver qué es lo que hay más allá. Porque este tren en el que viajamos cotidianamente tiene la. Es como son las antojeras de los caballos que les ponen para que no miren para el lado, porque el viejo tiene que ir caminando, acarreando nomás el peso, en este caso tu peso y el de otro, en este tren en que vamos todos medio vacinados también, pero que estamos por lo menos un poquito calentitos, pero del cual no nos atrevemos a saltar y mirar qué es lo que hay más allá, qué es lo que hace este hombre. Simplemente de eso se trataba esta cosa escandalosa de saltar del tren. Y que, bueno, yo lo recomiendo que se haga, saltar del tren. Perfecto. Vamos a escuchar entonces, ya que tú lo mencionaste y que no lo habíamos considerado, Hay que cambiar, la canción que inaugura este disco, y a continuación, El hombre que saltó del tren. Amigos, escuchen, pongan atención. Hoy no quisiera complicarlos con tristezas, pero tampoco hacerle el juego a la realeza. Sabemos que estamos en un carrusel, que dando vueltas y más vueltas nos mantiene mudos, conformes con lo que cada uno tiene. Hay que cambiar, hay que cambiar todo lo que oprime adentro, afuera, arriba, abajo. Hay que cambiar. Si a todos la muerte nos une al final, porque la vida todavía nos junta, porque no vemos más allá de nuestra yunta. Son tiempos confusos, sin receta o guía, solo la brújula de nuestros corazones, la humanidad perenne de algunos valores. Hay que cambiar, hay que cambiar eso que te opina dentro, afuera, arriba, abajo. ese hombre que saltó del tren en plena marcha. No era un suicida más, solo quería bajar para ver qué había más allá. Se echó a caminar después, bajo la lluvia, y pensé que es tonto abandonar lo tibio y su seguridad. Uno debe vivir de acuerdo a lo que hay para no perder su lugar en el tren. Caminar después, bajo la lluvia, y pensé que es tonto abandonar lo tibio y su seguridad. Uno debe vivir de acuerdo a lo que hay para no perder su lugar en el tren. Seguimos en esta revisión de este disco Canciones Ciudadanas de nuestro amigo Leo Sepúlveda. Hemos ido revisando algunos tópicos y algunos temas de este disco, invitándolos a la escucha, y ojalá también completando o haciendo más densa la escucha de estas canciones que les vamos a ir ofreciendo. Eso. Vamos, hay un tema que claramente cuenta una historia, es un relato con una trama, por así decirlo, que se llama Vino del Sur. Sí. Y que a mi juicio es a la vez es un relato de una persona en particular, pero también está dando cuenta de una época que es la dictadura y todo lo que pasaba ahí, y la elegancia que tiene este tema es que no en ningún momento está explícito, ¿no es cierto? Lo que pasaba ahí, la tortura, la desaparición, la violencia policial, etcétera, la pobreza también, claro. Pero está sugerido y está entrelazado con la historia de una mujer que vino del sur. Pareciera que uno dice, claro, derechos humanos, suponte. Entonces como que se pone entre un panorama, así que una cosa muy, y que es, de hecho, muy importante, muy profunda, muy grave, digamos. Pero que si tú la encarnas, es esto, sobre todo en lo anónimo, porque resulta que, por ejemplo, y en esto no hay ninguna soberbia ni nada, pero te digo, yo que trabajé todos esos años mucho en la cosa política, más que en la música, la dejé de lado porque esto era lo que había que hacer, según lo que yo pensaba en ese momento. Por ejemplo, había la gente que tenía un techo, es la gente que era de partido o los curas. Yo no descalifico a ninguno de los dos en ese sentido, pero yo estaba en el lote de la gente que no tenía techo. Nosotros trabajamos en las poblaciones o en el campo, qué sé yo, bajo ningún partido ni ningún recurso. Y en ese sentido estábamos totalmente protegidos. Y eso era bien evidente. Entonces, yo me siento muy cerca de esa experiencia, que además tuve la mía particular también con este tema. Pero Lo único que rescata la existencia de esta mujer es su paso por esta ciudad. Su corto paso. Entonces, personas que llegan a la ciudad en todo el mundo siempre pasa lo mismo. Es siempre una cosa ocurrente. Que vienen a buscar mejores oportunidades. La gente del campo, del desierto, de donde sea. Y llega a las ciudades centrales porque ahí está la plata, porque qué sé yo. Y ella llega un poco por eso, o sea, o bastante por eso, esta joven mujer. Pero también llega porque tuvo que irse de donde vivía, en el que vivía con una tía, de la cual se da cuenta ahí un poco también, y donde la echan, y tiene que irse. Porque siendo, no, eso no se dice en la canción, pero el capataz del que la echa también la quería aprovecharse de ella. Claro. Entonces, el capataz sin corazón. Claro. Y ella llega a la ciudad con su bolsón, sin color. Bolsón, en ese tiempo las cosas eran, había muchos artículos de cuero, entonces los bolsones eran los de los escolares, y eran de cuero, y eran duros, eran de suela porque tenían que durar. Y ese es el bolsón de ella. Y claro, llega hasta, entonces también lo que llega a una ciudad enorme como Buenos Aires sin sentirse absolutamente ajeno y perdido en un mundo tan grande, además, y que tú no conoces, que tiene formas de ubicarse y todo muy distinta. Entonces, ella llega más con todo ese, con toda esa precariedad emocional que tenía y con él no saber a dónde ir, y así llegó acá. Estuvo dando vueltas y una de esas noches se queda en el parque forestal y de ahí no se supo más de ella. Entonces, eso es estrictamente la historia, pero estrictamente también lo que es el ser humano, tanto ella como quienes la mataron. Y tema que sigo, cuando la gente dice, ay, pero siguen hablando de esto, que, porque no quiere enfrentar las partes oscuras que son parte de tu vida también, pues, o sea, y no solo en estos temas, en cuestiones personales, qué sé yo, también, están las zonas oscuras, pues, y hay que iluminarlas, pues, justamente por eso. Entonces, eso es lo que hace la canción. Y finalmente, su razón de ser, por decir así, es sobre todo el anonimato de esa mujer y que existió y que aquí está en la canción al menos. Eso. Vino del sur, entonces vamos a escuchar esta canción de Leo Sepúlveda. Lo que dejó. patas, sin corazón, la estremeció su desamparo. Ve tanto andar, anocheció, se asustó en el parque forestal. Por culatas a las 2 de la mañana. De ayer, de ayer, y hoy la ciudad amaneció. Estás escuchando el programa Cotidiana por Radio Comunitaria Villa Olímpica en esta edición especial en la cual estamos recorriendo las historias que se cuentan en el disco Canciones Ciudadanas de Leo Sepúlveda. Continuamos revisando el disco de Leo Sepúlveda, Canciones Ciudadanas, y ahí en medio del disco ustedes se van a encontrar con la voz de una mujer. Esa mujer es Lola Kiepja. Ella es considerada una de las, o tal vez la última, Selknam. Además, ella chamana, portadora de la tradición también, y que fue registrada por Ann Chapman, ¿verdad? Una antropóloga del siglo XX ya, el siglo pasado. Cuéntanos, Leo, ¿cuál es la vinculación tuya con el tema específico de Lola Kiepja o tal vez de su pueblo? Y bueno, ¿cómo esta canción, Cuando el mundo empieza, quiso vincularse con esa historia? Yo nací en Punta Arenas y me tocó venirme muy chico de allá, entonces nunca regresé hasta no hace muchos años atrás. Y esta canción aparece ahí cuando de mi viaje a Patagonia y conocer ese fin del mundo que es donde vivimos. Entonces, y la historia de la etnia Selkna, que está ahí registrada, pero está registrada, por ejemplo, por los jesuitas en un museo y en otras partes, que en el fondo nos explican sin quererlo, de que ellos mismos redujeron a esta gente a su exterminio. Entonces, bueno, cuando yo estuve, pude ver ahí directamente todo esto, lo que quedaba de eso, y se me ocurrió esta canción que se llama Cuando el mundo empieza. Y construyéndola fue apareciendo esta historia, pues en el fondo, el sentirme cerca de ellos y no intentar revivir su existencia, sino que sentir que está en mí nomás esa existencia de ellos, y que en esta mujer vieja, que es la Lola Kipka, cantando una canción de cuna, que es la que el trocito que introducimos en el disco, con su voz dura, así como rasposa, llena de humanidad, más de vida. Entonces quise unir la historia de esta zona chilena con la historia de ellos y su existencia, o sea, como fundadores y originarios totales de esa zona. Bueno, entre las historias que este disco cuenta está la historia de Amalia Chiguay, que es claramente una mujer de carne y hueso, con nombre y apellido, y de la cual tú, en el texto que introduce este disco, dices lo siguiente. Dices, este tema pretendió ser una lección ejemplar sobre el compromiso político y terminé hablando sobre la velada soledad de mi personaje. Claro, claro. Y bueno, hay una cuestión que es buena introducirla también, porque yo esta música la cantaba en ese tiempo, en los años de la dictadura. Entonces, por la misma precariedad que les hablaba, yo varias canciones los personajes de las canciones no los nombraba porque no podía. Entonces esta canción se llamó durante muchos años Barca en la Arena. Nunca la grabé, pero la toqué bastante, muchas veces. Y claro, ahora que finalmente la grabó, rescató el nombre de Amalia Chihuahua, que es la protagonista. Y a la vez lo que tú estás diciendo, o sea, para nada yo desconozco o no tomo como importante el compromiso, en este caso, de ella con toda la lucha política y todo, que es el mismo que yo tenía, o sea, muy parecido en esos tiempos. Pero eso también nos impedía ver de repente a las personas, o sea, era todo social, todo colectivo. Entonces, yo afortunadamente nunca dejé, hasta en mis tiempos así como más de utilitario de la música respecto a la política, o sea, como instrumento de la lucha, como arma de la lucha, esa cosa como beata del tema, ¿no? Y yo quise hacer realmente un homenaje a ella, a esta mujer ejemplar, o sea, realmente extraordinaria. Y como digo, ahí termina siendo una reflexión sobre el misterio de esta mujer, que más allá de esa cosa social yo nunca conocí realmente en su intimidad. Justamente lo que me interesaba como músico es el develar a esa mujer, o a ese personaje, por llamarlo así, íntimamente. Entonces lo de la lucha está bien, todo lo que tú quieras, pero no es lo más importante en este caso, sino que quién es ella, quién fue. Casi muerta cerca de Castro, manos amigos la recibieron. Durante 15 días no habló palabra, apenas comía, solo temblaba. Diligencia y perseverancia lograron que una tarde estallara y contará y el llanto limpió su entraña. Y empezó otra vez a organizar y del pueblo se hizo respetar porque con trabajo y su experiencia transmitió. Y el pueblo puso todo lo demás. Si en el Huachi estuvimos viendo las experiencias de cada uno, hizo ejemplo de lucha, conciencia y fuerza, tocó muy dentro de los presentes. Meses después en la isla me tocó verla entre su gente y siendo ella joven, me dije qué raro, siempre está sola. Se titula Tú volverás. Este tema yo lo hice cuando mataron no lo hice en su momento, un tiempo después, igual que fue la muerte de los tres profesores degollados en esos años, que fue un episodio muy brutal, y de hecho el tema empieza con la noticia de que fueron hallados. De la época, ¿verdad? Sí, pues, es exactamente la época. Graba de ahí y es exactamente sobre el tema de ellos. Y les quiero llamar la atención una cosa que no tiene nada que ver con el tema, pero que sería bueno que para darnos cuenta de cómo se ha reducido la capacidad intelectual sensible del lenguaje nuestro. El lenguaje no es un asunto técnico, es un asunto expresivo absolutamente como tu mirada. Y te diría, ponle atención a cómo dan la noticia. Uh-huh. El lenguaje que usa el locutor, que es un locutor que está dando una noticia relámpago, que no es una cosa que el gallo la estudió, que la escribió siquiera, está hablando de forma natural, ese tipo, de este tema tan sensible. Y la forma en que él relata eso es un ejemplo, o sea, y de dignidad también. Entonces, ese es un detalle que inesperadamente apareció porque yo seleccioné esa noticia. Y después me di cuenta de eso, que aparte del tema, cómo da la noticia, cómo el tipo, con qué dignidad protege además y dice esto debe saberse y esto, y con qué calidad de lenguaje habla, o sea, humano me refiero, no técnico. Y bueno, a raíz de eso ya aparece esta canción que también es de esos años. Pienso yo que desentraña harto de lo que significó este crimen, pero sobre todo quién eran estas personas. Y cualquiera de ellos es el protagonista de esta canción, porque además de su historia, es tal que son personas irrepetibles. La sonrisa tuya no es de nadie más. Y esa no se va a ver más, o su manera de mirar. Y habla también mucho de ellos, o sea, de su intimidad, este ser, no, su rebeldía, su... En fin, y sus fallas, todo lo que tú quieras, pues están ahí en la canción. Y primero, esto no es nuevo, porque también antes de ello acá hubo matanzas en el mundo, las han habido. Sí. O sea, va dirigida a toda esa historia nuestra que compartimos, como habitantes del planeta, digamos. Entonces, va a haber un olvido colectivo de eso, pero inevitablemente va a volver a repetirse esa historia. Y esta historia parece que apenas alguien luche por su dignidad, dice el tema. Aparece esto, basta eso para que aparezca este ser detrás tuyo, aunque tú no tengas idea que está ahí, pero después lo vas a ver igual, e inevitablemente tú te vas a preocupar si tú día luchas por tu salario, qué sé yo, de alguna forma vas a llegar a este tema, qué pasó antes, ¿qué? Entonces eso es así, no tiene nada de idealista ni de volado. Entonces claro, lentamente el olvido va cubriendo a estas personas, pero van a volver a aparecer y vendrán otros como ellos. Entonces siempre va a haber alguien que raya en la pared con rabia, con miedo. ¿Por qué? Porque son cabros chicos, porque es un joven que recién está atreviéndose a enfrentar este sistema. Eso va a permanecer siempre. Entonces eso me gusta mucho del tema, pues. Creo que es una obra importante que tuvo, ¿verdad? Realmente un profundo sentido histórico, que es lo que tuvo también nos acabas de comentar. Vamos a escuchar entonces Tú Volverás. Es hora de noticias en Radio Chilena. La noticia de la aparición de tres cadáveres al poniente de Santiago está provocando escenas de profundo dramatismo, ya que aún no se determina fehacientemente la identidad de las personas asesinadas. Tenemos la esperanza, manifestó el funcionario de la iglesia, que pronto se informe con certeza y con veracidad, ya que se trata de la vida de las personas y el sufrimiento lo estamos compartiendo con los familiares que buscan información. Resplandores, tú volverás. la porfiada risa del amanecer, tú volverás en la esperanza y el candor, adolescentes militantes, tú has de estar conmigo aquí, aunque digan que no. Mas también por otra parte, nada y nadie logrará reemplazar tu placer, tu desencanto, tu ardiente afán, tu manera de mirar y el olvido colectivo. Lentamente tu nombre cubrirá, mas tu sombra se proyecta junto a la mía y a la de todos los demás. Tú has de estar conmigo aquí, aunque digan que no. Tú estás aquí en el camino incierto que seguimos hoy. Tú estás aquí en la vehemente soledad del que dictaminó tu muerte, y volverás en otros que otros siempre al fin recordarán sus nombres en una pared rayada con miedo, con rabia. Tú has de estar conmigo aquí, aunque digan que no. Mas también por otra parte, nada y nadie logrará reemplazar tu entusiasmo candoroso, tu valentía, tu manera de reír y el olvido colectivo. Lentamente tu nombre cubrirá, mas tu sombra se proyecta junto a la mía y a la de todos los demás. Tú has de estar conmigo aquí, aunque digan que no. Thank you. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega y me espera no portão. Estás escuchando el programa Cotidiana por Radio Comunitaria Villa Olímpica en esta edición especial en la cual estamos recorriendo las historias que se cuentan en el disco Canciones Ciudadanas de Leo Sepúlveda. Bueno, continuando con este recorrido del disco Canciones Ciudadanas de Leo Sepúlveda, ahora hemos llegado ya a la parte final, como al remate del disco. El disco también tiene un itinerario, ¿verdad? Describe como una... describe un trayecto, un viaje, por así decirlo. Y hay un tema que a mí me gusta mucho que se llama Somos Más. Bueno, hay varias canciones que yo hice en ese tiempo cuyas letras también he cambiado, porque había una tendencia... paternalista de repente en la música política, o arrogante, te fijas, en cuanto a que mira, te lucha por esto, qué sé yo, y tú, ¿quién soy tú? Y yo de todas esas canciones he hecho cambio, he corregido letras, por decir así, las he cambiado de acuerdo a la evolución que he tenido yo también en este tema, y a limpiar de esa tontera burocrática la canción. Entonces, me hubiera gustado, de repente se podría hacer algo así, un ejercicio de, si te mira, esta era la letra, y esto le cambié. Pues, como la genealogía de la letra. Entonces, aquí pasaba, me acuerdo, yo cambié varias, o sea, la letra es la misma, pero la forma de decirla es diferente. O sea, por ejemplo, dice la canción con eso, es cosa de ver la estación traspasando los cuerpos. Es cosa de todos los días en este largo invierno. Y es que la primavera no llega a quien la espera, sino al que sin tregua lucha por merecer. Ah, mira, así era. Esa era así la era, letra. Mira, qué bueno que me acordé, porque... Sí. Pero que yo lo fui cambiando. Entonces, eso de que luchan por merecerla, dice... es que la primavera, aunque aparezca entera, no basta cuando adentro la vida se congela. Y eso es mucho más profundo que esa tontera que escribo. Claro. Porque, puta, ¿por qué? Porque el fulano no está metido en la política y no merece. La primavera está loco. Claro, o sea, claro. Porque no es luchado. Una cosa beata de la Inquisición, ¿no? Así, claro. Claro. Entonces, y también esto de que tú mismo nos cuentas, da cuenta de tu propia evolución como sujeto, sí, también como, sí, como de tu relación con la militancia, con la política, que también ha sufrido una evolución, uno podría un desarrollo, sí, sí, como hacia liberarse también de las formas y de la ortodoxia. Que igual, o sea, es que uno de los principales flagelos, sí, de la actividad política y la militancia es la ortodoxia. Pero sí, aquí respecto, por ejemplo, a la dictadura, todas esas historias, porque aquí había un continuo, un transcurso, un fluir de un río con problemas y todo, pero al menos como un hasta que el río se cortó. Sí, pues. Te fijáis, los pescados saltaron para todos lados y cayeron en la tierra. Entonces, eso no es cualquier cosa en la historia de este país, porque es un accidente muy profundo. Es un trauma, claro. Es un trauma, claro. Entonces, los puentes generacionales se cortaron bastante, pero yo pienso que han sobrevivido los que hay nomás, pues, y uno de esos yo me siento que soy yo también, pues. O sea, y yo viviendo también las circunstancias de hoy día, yo no soy ningún profeta ni nada de eso, y vivo las mismas circunstancias que vives tú, y quizás más urgentes por los años justamente, o menos dinámicas, no sé. Entonces, esto del Somos Más también es una realidad. No es un deseo, es como el tema Palomas, que también está en el disco. Nosotros somos eso, somos capaces de todo lo que quieran. Y bueno, la prueba está que lo fuimos. Por eso yo hablo del pasado. Claro, no como el viejo que dice, los tiempos pasados eran mejores, sino que esto éramos. Claro. Entonces, y podemos volver a hacerlo. ¿Y cómo se acaba esta hueá? ¿Cuándo nos esperamos encontrarnos? ¿Sí? No es más que eso. Es una hueá gigantesca a la vez, pero, pero bastaría la voluntad. Suponte tú de puta, toda esta manzana, si quieren encontrarnos, lo hacemos de una. Sí, pues. Y va a ser para siempre, por ejemplo, podría ser, porque además vivimos juntos, no sé. Entonces no es algo tan difícil ni tan etéreo y eso. Entonces, es bueno esta propuesta de... O no propuesta, sino que reflexión más bien sobre lo que hemos sido y lo que podemos ser. Y que afirmando que sí somos más, o sea, podemos cambiar, podemos romper, en fin. En esta canción Somos Más hay un bloque completo que, ¿no es cierto?, que es como un, muy reconocible, sí, dentro del tema, que es un momento donde tú lees una, sí, poesía que es de otro autor, sí, de estas tierras, y que yo creo que merece igual un par de palabras porque es un, sí, texto muy hermoso, sí, pero es muy existencial también. Entonces, sí, ¿cómo se vincula con esto, sí, con estas reflexiones más sobre como de metarrelato, de lo más político? Claro, el poema se llama El Doliente y es de Oscar Han, un corto poema, y ahí está la relación en este tema de justamente este rompimiento, este río que hablamos, pero él lo lleva al mar. Entonces habla de las naves y habla de que puta, el que se perdió se lo encontraba, el sol nacerá nuevamente en tu costado. Está cargado sentido, como dices tú, lo que dice Oscar Han, que es una aparte de una belleza, es de una crudeza y una realidad total también. Y claro, y dirá frente al mar, ¿cómo he podido llegar a puerto anegado, sin brújula, perdido? Pero llegaste. O sea, y bueno, llegaremos. Vamos a escuchar entonces Somos Más. Somos, ya. Cosa de ver la estación traspasando los cuerpos. Es cosa de seguir la huella en este largo invierno. Y es que la primavera, aunque aparezca entera, no basta cuando adentro la vida se congela. Los chicos cogen frío mañana. ¿Qué será de ellos? El gran por ciento de unos por el poco de los muchos. Las vanas esperanzas de los muchos en los pocos. Éramos fuertes antes que este invierno llegara y cambiaría cuando volvamos a encontrarnos. Los grandes se resignan mañana. ¿Qué será de ellos? ¿Qué será de ellos? Somos más que una espalda doblada en temor. Somos más que un cautivo del televisor. Más que un pasivo consumidor cargando su rencor. Más que lo que uno mismo piensa y cree, más que eso somos más. Pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Amainarán los vientos que te arrasan. Se estancará la sangre de tu herida. El alma errante volverá a su nido. Lo que ayer se perdió será encontrado. El sol será sin mancha concebido y saldrá nuevamente en tu costado. y dirás frente al mar: ¿cómo he podido, anegado, sin brújula y perdido, llegar a puerto con velas rotas? Y una voz te dirá: que no lo sabes, el mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas. Cárcel para el que acepta sus rejas, resignando el futuro a su limitado espacio. Esto no fue así antes que este invierno llegara. Esto se acaba cuando queramos encontrarnos. La tierra se consume mañana, ¿qué será de ella? ¿Qué será de ella? Somos más que una encuesta y su estrecha intención. Somos más que lo dicho en aquella canción, más que quien siempre debe seguir la voz de la razón, más que lo que uno mismo piensa y cree, más que eso somos más. Somos más que una espalda doblada en temor. Somos más que un cautivo del televisor, más que un pasivo consumidor cargando su rencor, más que lo que uno mismo piensa y cree, más que eso somos más, mucho más. Este recorrido que hemos realizado sobre el disco Canciones Ciudadanas de Leo Sepúlveda está llegando a su fin. Es el último tema de este disco, que es un recorrido muy denso, muy variado también, que tiene distintos momentos. No los hemos recorrido todos, o sea, no nos hemos detenido todo en este recorrido porque el tiempo es escaso. Pero sí no podemos dejar pasar este hito que cierra Canciones Ciudadanas y que es el tema titulado Palomas. También este tema es medio varios años atrás. Y fue una feliz resultado porque es como el nombre de Canciones Ciudadanas, que también yo lo comentaba a personas, que a mí me encantó cuando encontré ese nombre, hace muchos años atrás. Y dije, ¿cómo a nadie se le ocurrió un nombre tan expresivo, tan bueno, para ponerle a un disco, qué sé yo? Y nunca lo grabé. De hecho, le había hecho una gráfica cuando el tiempo de las cassettes y eso, en ese tiempo. Y yo grabé otras cosas, pero nunca hice estas canciones ciudadanas. Y bueno, ocurrió ahora el que apareció. Y este tema tiene esa feliz cosa de pescar, al igual que el nombre de Canciones Ciudadanas, a un personaje tan común y corriente como una paloma, pero darle el sentido y la significancia que tiene en la canción, que es, las palomas somos nosotros. Esa es la idea. Que cada mañana levantamos el vuelo, pero, y pudiendo volar, no lo hacemos y volvemos al mismo lugar, Las palomas pueden volar, pero no lo hacen. Y están ahí en las plazas, ratoneando un par de nidos, todas cochinas además, sus alas sin brillo, hacinadas también en patota, entre los pies de la gente que ni las pesca. Entonces, y a la vez está esa imagen de la paloma como la imagen de la paz, que también ahí está mi rebeldía con todas estas imágenes tontas y sin sentido. Es como la imagen del viejo Pascuero, o sea, te dije, la paloma de la paz. Así que claro, pues esas son las palomas del tema que cierran el disco, y que la Lisa Retamal, que fue quien hizo el diseño, las tomó como motivo, porque ella tuvo la libertad para hacer la gráfica y todo, por supuesto, y fue un aporte de ella el meterlas en la portada del disco, canción, y que hace una especie de como de logo entre una guitarra y estas palomas que vuelan. Así vamos a escuchar entonces de palomas. Se verían lejanas a la salida del sol, ingrávidas e incandescente y atrevida libertad. Mañana levantan temprano su vuelo para no volver, pero retornan cansadas, vencidas, cautivas en esta ciudad. Van muy nerviosas, prudentes y esquivas, buscando unas migas de pan. El cemento, los pies presurosos parecen quererlas pisar, sin sentir que ahí están. Sus ojos expresivos rebotan entre las basuras dispersas, porque dirán que son símbolo de paz y no de pasiva existencia. Si tan solo ejercitaran sus alas y juntas alzaran el vuelo, correrían distancias, colmando sus ansias allá en las alturas, hacia el sol con valor. Se verían lejanas a la caída del sol, ingrávidas e incandescente y atrevida libertad. Recién entonces lograrían representara la paz. Su dignidad y su aventura, sus mil riesgos, su verdad. Estás escuchando Radio Comunitaria Villa Olímpica. Si yo te preguntara a ti, cuando tú armaste este disco aparte se ha construido a lo largo de muchos años. Sí. Tú mismo no, nos has dado testimonio de cómo hay temas que tienen 30 años. Claro, claro. ¿No es cierto? Pero cuando ya en un tiempo más reciente tú te sentaste frente a esta posibilidad de sacar este disco... Si hay algo que tú quisiste decir, ¿qué quisiste? Ah, porque claramente tú nos quieres decir algo. De hecho, tus canciones tienen muchos mensajes, son de esos. Sus mensajes además están muy están cuidados, no están al azar. Sí, no son al azar. Entonces, si yo te preguntara, bueno, ¿qué es lo que tú quisiste decirnos a nosotras, a las palomas o a nosotros, con este disco? Ha sido difícil hacer el disco. Por un lado, el producirlo. Y qué bueno que me lo dices porque... con Nacho Quintana y con los otros músicos de un trabajo ya de años incluso, el poder parar el disco como música, antes de pensar en grabarlo incluso. Y es porque acá trabajamos la intemperie, pues, o sea, la gente que hace creaciones de cualquier tipo, y que no, bueno, en mi caso yo no reniego o critico a la gente, por ejemplo, que busca recursos, de fondar y esas cosas, pero yo nunca lo he hecho. Y ya no lo voy a hacer, o sea... Pero siempre es muy trabajoso todo esto de producir con dignidad las cosas. Entonces, esto por eso es que mi disco dura un año, de repente poder pararlo. Porque cuesta mucho poder hacerlo. Entonces ellos también son protagonistas de este, muy importantes de este lanzamiento de estas canciones. Ahora, mi pega, y eso lo digo también ahí en la instrucción, yo respondiendo a lo que tú me preguntaste, o sea, lo que yo como músico... hago es ser uno, hacer mi pega dentro de este camino que han hecho mucho. O sea, he hecho mi pega, mi arte, lo mejor que he podido, lo mejor que sé, y lo pongo ahí en ese camino, de estos otros. Y eso ya está a la mano para quien lo quiera tomar y escuchar. Sí, no. Esto exige harta, ¿cómo decirte? Cabeza terca también, porque es muy ingrata esta cuestión también. O sea, yo te digo, me ha tocado también ver mucho desapego, o sin querer yo decirlo, pero he notado actitudes, te fijas, frente a la misma música, hasta de gente muy cercana, que sin darse cuenta me muestra que no, porque no quieren meterse en estos terrenos un poco ya más fregados de la condición humana. Entonces, y responde más a esa idea de que, bueno, yo escucho música para bailar y yo voy al cine a entretenerme. Es decir, yo no quiero ver esa otra parte de mi naturaleza. Y que es quizás la que yo más conozco, también en el disco digo que el trabajo del artista es en profundidad, no en extensión. Entonces, es un trabajo hacia adentro, pero en el cual yo sé que estamos todos. Y no me quejo, pero sí ha sido ingrato un poco mi caminar en esto. Pero sí, siempre con personas, no con grupos, pero sí con la gente, como llevar a las personas, sí han habido encuentros muy ricos y que me estimulan o bueno, en algún momento me consuelan de todas estas historias y que siguen existiendo y que siguen apareciendo esas personas como tú y que a mí también me dan esperanzas reales y con las cuales puedo vivir esta vida confusa de estos tiempos. Uh-huh. Bueno, nada más, Leo, agradecerte el disco, agradecerte también la perseverancia y no haberte rendido en todos estos años de vida, en todos estos años de estar arriba del tren, no haberte quedado dormido arriba del tren y haber seguido, como que una vez es, la principal lucha que uno tiene que dar es por permanecer despierto, sí, por no dormirte y no dejarte llevar, y gracias por permanecer despierto y haber llegado hasta este 2018 donde sale este disco Canciones Ciudadanas, que yo les invito a escuchar a quienes no lo han escuchado. Y la idea de esta entrevista ha sido precisamente invitar a la escucha y valorar también este trabajo entre todo este ruido que hay de muchas artistas. Hoy día hay mucha música sonando, hay mucho ruido también ambiental. Y rescatar este disco también como producto de una historia. Así que muchas gracias por conversar con nosotros, Leo. Ya, gracias a ti. Un beso. Y con estas reflexiones de Leo Sepúlveda como autor, contándonos las dificultades y todo lo que este disco y estas canciones tuvieron que atravesaron décadas, una época completa, para llegar hasta nosotros en este disco que se ha lanzado hace poco. Con estas reflexiones, te decía, terminamos este programa especial de Cotidiana, agradeciendo tu sintonía y esperando que este recorrido por las historias de Canciones Ciudadanas te haya servido como una manera de provocarte las ganas de escuchar, provocarte las ganas de conocer la obra de este amigo, compañero, creador, artista nuestro llamado Leo Sepúlveda. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Te agradecemos enormemente haber estado en sintonía. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia noite ela jura eterno amor. E me aperta pra eu quase sufocar. E me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia noite ela jura eterno amor. E me aperta pra eu quase sufocar. E me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã.